Justamente vamos a tener una entrevistada que podríamos decir que tiene desde ropa, desde accesorios, hasta te dibuja y te sublima lo que usted quiera, ¿no? Y bueno, y justamente para presentarla, ella es Vanina Rodríguez, Vanita, para como la han llamado, y justamente tiene dos emprendimientos, una que es Hola Vanita Ilustra y la otra Cíclope Errante. Hola Vanita, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Hola Pau, buenas tardes, muchas gracias, aquí estamos todo muy bien. Bueno, ¿cómo? Contanos un poco todas las cosas que haces, resumimos ahí, porque claro, yo me había quedado con la parte de dibujos, pero después me enteré también de la ropa. Sí, en realidad todo comenzó por la ropa. Yo, a modo de costurera de casa hace varios años, allá por el 2006, 2007, comencé a confeccionar indumentaria y a participar de algunas ferias, ventas de las mismas. Después estuve en un local que todavía existe, pero bueno, mi tránsito por ahí ya terminó hace varios años, que es Tierra Madre, que es una cooperativa de trabajadores. Y después, bueno, en todo ese proceso de conocimiento y demás, comencé como a encontrarme nuevamente con el dibujo, propiamente dicho, que era algo que siempre me había como gustado, y bueno, fui como abocándome más, y surgió lo que sería como mi proyecto más fuerte, que es Vanita Ilustra o Vanita Dibujadora, pero Vanita, Vanita detrás del lápiz. Pero bueno, siempre también asociada a lo textil, entonces como que empecé en esta cosa de generar una venta de mis ilustraciones en distintos soportes, y ahí fue donde hice como el nexo entre ilustración y textil, por eso también a través de la técnica de sublimación paso mis ilustraciones a distintas prendas. Claro. Que algunas son de confección propia y otras no, porque bueno, tampoco... hablando del mercado, me sirve invertir demasiado tiempo en confeccionar prendas básicas. Sí confecciono las que serían de diseño, pero remeras son como de compra y las estampo, digamos. Tal cual, pero siempre con dibujos propios. Sí. Ahora estoy jugando un poquito con frases y cosas que voy encontrando o creando también desde los diálogos que solemos tener con amigas y demás, y hago remeras con frases, pero siempre con la misma impronta y muy muy mío, digamos, es mucho mi dibujo. Tal cual, no, sí, porque veo acá, veo muchas cositas tuyas que no he visto en otros lados, por ahí veo una superpoderosa, pero también no una superpoderosa muy particular, no es ni bombón, ni bellota, ni la otra. No, es... Esa surgió de mi sobrina, en un momento me pidió que le estampe una remera de las superpoderosas y nada, buscando la imagen, porque bueno, mi sobrina tiene 7 años y como que nada, va a lo comercial, al dibujito, y nada, me dieron ganas de dibujar una versión de Vanita de la superpoderosa, pero nada más que eso, generalmente no hago copias, o sea, los dibujos que yo hago son dibujos que creo específicamente, no hago réplicas, no hago nada que tenga que ver con copiar algo, sino que lo invento, digamos. Qué lindo, qué lindo. ¿Y en qué te inspiras? Porque ahora, por ejemplo, me decías en ese dibujo de tu sobrina, pero ¿en qué te vas inspirando para hacer, para elegir las fotos, para asociarlas? Porque hay algunos que están muy buenos. No, básicamente a mí me gustan los gatos. Uh-huh. De hecho, bueno, hay una historia ahí muy, muy personal. Y como que el gato es el animal de referencia, de hecho es lo que más dibujo. La mayoría de las imágenes están vinculadas a un gato. También tengo como referente a la mujer como ser, como esencia, un poco de la magia del universo, el florecer, no sé, hay como una línea. Si bien hay distintas estéticas en la forma de dibujar, es como que es recurrente. La imagen del gato, la imagen de la mujer, me cuesta mucho dibujar otra imagen que no sea la de mujer en sí. Esta cuestión del universo, del cielo, de las estrellas, y voy jugando con eso. Hace un tiempo creé un personaje que es este gatito gris que empieza como a repetirse. Voy como mutando también, ¿no? Según cómo cómo uno vaya creciendo y se vaya descubriendo y a dónde se vaya orientando en esto que está haciendo. Tal cual. Entonces, bueno, también creé un personaje que es este gatito que puede decir determinadas cosas o puede estar en diferentes situaciones y lo voy como repitiendo y también es un desafío, ¿no? Porque una cosa es hacer un dibujo y dejarlo ahí, otra es empezar a darle como movimiento, como ponerlo en distintas expresiones y demás, y para mí eso es todo un desafío porque lo estoy como descubriendo ahora, ¿no? Tal cual. Me encanta. Así porque, que bueno. Además, con frases, viste, desde tomate tu tiempo hasta se pone bastante enojado el gato en algunos momentos, sí, ¿no? Sí, pasa por todos mis estados de ánimo. O sea, detrás del dibujo no dejo de estar yo, básicamente. Tal cual. Y bueno, y en lo textil yo veía recién buzos también, ¿no? Sí. En el invierno trabajé mucho con un textil que es un corderito bifaz, que se llama soft, que es una tela doble de corderito. Y bueno, y de ahí salió la moldería de un buzo grande. O sea, la ropa está como pensada también a lo... si bien no es moda, pero es a lo práctico, algo que genere comodidad. Hago prendas holgadas en las que varias cuerpos puedan estar y habitarlas. O sea, no tengo una línea de talles bastante holgada, si se quiere. Entonces no me manejo muy bueno, esto es un S, esto es un M, lo pongo a modo de referencia porque bueno, venimos como chipeados de esta forma y pero básicamente en un talle S entran capaz que 3, 4, 5 cuerpos diferentes, entonces no. Bueno, me gusta trabajar desde eso, desde ofrecer comodidad, desde ofrecer prendas que den libertad en el movimiento y cosas que sean únicas. Yo siempre, si bien puedo hacer un buzo 3 o 4 veces, no es el mismo, porque además son prendas confeccionadas a mano, entonces o varía el cuello, o varía esto, varía la confección. Trato de trabajar con no repetir demasiado, por eso insisto en lo de las prendas únicas. Está muy bueno y me imagino que hay algo que te dicen las chicas, que es lo que más te piden. No, porque no trabajo a pedido. Básicamente armo prendas y después las publico o las llevo a los distintos lugares a donde vendo. Y de ahí voy viendo. Igual soy bastante porfiada. A mí me gusta hacer algo y lo hago. Tal cual. Es como que no me guío mucho. Por ahí sí pasa que hay algunas situaciones, especialmente cuando las cuerpas son de mayor tamaño a lo que sería como lo... O sea, más grandes, trato de coparme y hacer a pedido. En esos casos sí, por ahí me piden algún jardinero más al cuerpo, pero porque no lo consiguen en el mercado y ahí sí me copo y digo, bueno, sí, te lo hago. Pero generalmente no, vendo lo que ya tengo confeccionado. Y sé que vos también a esa producción la repartís en distintos locales de la ciudad, ¿verdad? Sí. Tengo tanto lo textil como lo que saco de parte de las ilustraciones, porque las ilustraciones también las aplico a pequeños utilitarios. Entonces estoy vendiendo la ropa en un espacio que se llama Ponte Hindú, que queda en la calle Urquiza 70, La Madriguera, Garibaldi 140, en Cheje, Irigoyen 560 y en Arde Pampa, que está sobre la avenida San Martín, pero no me acuerdo la altura. Sí, ¿dónde era Libros ahí Pampa? Siempre lo exacto, relaciono ahí. Exacto, ¿dónde era Libros Pampa? No tenés cómo errarle ahí, ¿viste? No. Y bueno, en esos 4 espacios tengo distintos productos. En Arde Pampa está más lo que es obrita, por ahí cuadernitos, pins. Ahora hace poquito llevé una parte de... Ciclo Perrante tiene una línea que es sustentable, que trabajo a partir de la recuperación de bolsas plásticas y hago utilitarios, o sea, billeteras, riñoneras, mochilas, bueno, todo lo que se pueda portar, digamos, con plásticos. Y hace poquito volví a retomar, porque son cosas que demandan mucho tiempo y por ahí no es lo que me esté sobrando. hice una pequeña producción y está ahí en Arde Pampa desde hace unos días. ¿Y cómo lo tomó la gente? ¿Le gustó? ¿Qué te dicen ahí cuando se prende, se copa con esta cuestión reciclable? Sí, desde lo visual y desde lo que impacta, sabiendo de dónde viene, les encanta. Desde el consumo es un poquito más difícil. Claro. Creo que todavía falta un poquito más de evolución, ¿no? A esto de tomar el plástico. O sea, mi planteo siempre va al consumo consciente, ¿no? Que uno dice, bueno, vas al súper, ahora no, pero en algún momento o en cualquier tiendita te dan una bolsa de plástico que después tirás o en la despensa, si se quiere. Entonces, si a vos te es ese plástico de un solo uso, no te molesta usarlo en ese momento, porque te molestaría tener una billetera en tu cartera, ¿no? Entonces, como el planteo de ser consciente de que hay que hacerse responsable de la basura que uno genera. Entonces, me parece que yo también lo que busco es generar este interrogante, ¿no? Este choque, esta incomodidad, de alguna forma. Sí, totalmente. Entonces, por eso tampoco me molesta si no se vende, o me molesta entre comillas, ¿no? Porque sé que el impacto ya está y el planteo ya se produce al momento en que vos lo ves, porque no por una cuestión de ego, pero debo decir que es bonito a la vista y que lo que genera es sorpresa, porque hay algo que es lindo y está hecho de un descarte. Entonces eso es un proyecto que vengo trabajando hace bastante y que tiene un futuro en mi cabeza, que espero que en algún momento lo pueda concretar, pero va despacito. Pero bueno, también entra dentro de las propuestas y de las cosas que hago. Totalmente, pero inclusive me pongo a pensar, ¿no? Que la gente capaz que si no le decís de qué es, capaz que lo recontra consume. No, sí, puede ser. Quizás tiene que ver con esto, ¿no? Genera incertidumbre. De hecho, sí, se ha vendido, he vendido casi toda la producción que he tenido. Digo que cuesta un poquito más. Claro. Como también un poquito cuesta un poco lo hecho a mano. Me parece que en la ciudad en general hay como un trabajo para hacer y un cambio de cabeza, si se quiere, entre comillas, el recibir el hecho a mano con más habitualidad. A eso me refiero, como que también es un público bastante selecto el que consume tanto lo mío como lo de otras personas, artistas o nada, diseñadores y gente que hace muchas cosas acá, ¿no? Es un camino el que estamos recorriendo, de cambiar esto que te decía, los hábitos de consumo. Seguro que sí. ¿Y de dónde sacás todo lo que es bolsas, todo lo que te sirve para plástico, para poder hacer todas estas producciones? Corro bolsitas. Ah, claro. Bolsitas que anden volando. No, en un principio sí, cuando empecé con todo esto andaba manoteando bolsas por todos lados. Después se fue haciendo como un poco más conocido, hay gente que me junta y me lleva. Ahora estoy en un momento de no pedir, porque bueno, tengo mucho material y no estoy teniendo la capacidad para procesarlo. Tengo amigas que me juntan, y bueno, de ahí se va. Realmente, debo decir tristemente, el plástico se reproduce a, no sé, muy rápido, muy, muy, muy rápido. No es algo que escasee, no necesito preocuparme demasiado, porque realmente en una semana tenés mucha cantidad de bolsas y no es algo que cueste tenerlo. Y si lo pedís, con más razón, porque hay mucha gente que también tiene esa conciencia de no tirarlo a la basura para que no genere esa contaminación, pero tampoco saben qué hacer. Entonces es como que el canal para encontrarme con la materia prima, digamos, no es complejo. Totalmente. ¿Seguís participando de las ferias y eso? Ahora estoy un poquito en pausa, digamos, como que nunca participé activamente de todas las ferias. Sí participo de la Feria del Regalo y después en algún momento acá hubo una feria de la que yo era parte que se llamaba Feria Random, que después con lo de la pandemia dejó de existir, y en esa sí estaba en todas las ediciones y demás, como parte de ese circuito. Pero bueno, actualmente no estoy yendo a ninguna feria. Estoy vendiendo en estos locales y de manera personal por mis redes. Mira, qué bueno. Vanita, bueno, recordale a la gente cómo te encuentran. Bueno, por Instagram, donde está toda la parte de mis ilustraciones, Hola Vanita Ilustra, o en Facebook, Vanita Dibujadora. Y si quieren conocer la parte de la propuesta sustentable y la ropa, en Cíclope Errante. Perfecto. También en Instagram. Tiene formas de pago, tarjeta de crédito, tenés todo. Por supuesto, tenemos todo. Así que vaya tranquila, señora y señora. Claro, aceptamos todos los medios de pago. Totalmente, totalmente. Vanita, muchísimas gracias por esta comunicación. A ustedes, muchas gracias, que tengan lindo día. Éxitos, abrazo grande. Gracias, gracias, hasta luego.